cortó mucho, se me cortó. Algo entendí que me invitabas a hacer las correcciones ahí por medio del blog. Lo vamos a estar haciendo cualquier momento, Ricardo. Gracias por el comunicado. Si necesitas otro reporte, ahí me preguntan. Yo casi no soy este medio, por motivo que obviamente estar batallando con que se entrecorta la señal, que eso, que el otro. Y como sé que es a través de la línea telefónica, pues no me llama mucho la atención, ¿eh? Es la verdad. Te voy dejando por aquí los saludos. Adelante, Ricardo. Ok, Daniel, permíteme, tengo una llamada telefónica. En un momento salgo para que me sigas dando un reporte porque me preocupa eso que me oíste entrecortado. Permíteme, Daniel. Cuando hay condiciones, cuando hay condiciones, que nos deja a los demás la mesa servida, ya nada más comer el plato. Eso será la diferencia, pero le pondría algo, profe. Cuando nos trasladamos, ponemos a configurar un equipo para poder funcionar así. Adelante. Yeah. la segunda parte del día de trabajo. Le esperé un poquitín, tenía una llamada acá. Y es un 706. Ya le conseguí también un acoplador de antena por si acaso se llega a desviar. Y ahí ya, armados el... Pero nada, saca la batería ahorita. Bye. voz, jefe, que buenas tardes, Benjamín, Juan, profe. Pues usted estaba escuchando, no quería intervenir para no interrumpir, porque estaba interesado en lo que estaban hablando. Ya llegó Juan. No, me incluyen en todo el plan de comunicación y todo eso, porque es muy importante. De hecho, el día del apagón, yo no, nada más estaba escuchando porque no podía, donde vivía, pues no había forma. Donde yo ahora parece que tampoco, pero ya me voy a, allá sí la puedo plantar bien. Hay espacio y hay permiso de poner antenas. Allá voy a estar muy bien. Adelante, profe, sigue con todos los comentarios que tengas e inclúyeme en eso con seriedad. xocoy@gmail.com. Pido que tengan buena tarde, llegué al lugar, un chavo aquí le estacionaba. Nos escuchamos más tarde, quizás vele, le cambio fuera. Buenas tardes. Ok, Miguel Ángel, buenas tardes, gusto saludarte. Sí, cómo no. Si tienes mi correo, mándame uno para incluirte ahí en mi lista de todas direcciones, ¿no? Y pasarte información. Igualmente, Benjamín. Ok, aquí está Juan también. No te vayas. Adelante, Juan. lo que hay pendientes en mi oficina y me acomodo. Prendo la PC para completar todos los correos que me han llegado y los que debo. Ya que desde la mañana que salimos al desayuno, casi como quien dice, de ahí. De ahí nos fuimos a hacer algunas compras al correo y cosas así. Ok, bueno, pues adelante, Miguel el Bueno. Oye, no sé si has probado con una antena externa, a ver si entras la 33 o la de UHF o qué. De ahí de donde vives, Miguel, cambio. Bueno, hasta ahorita no he hecho ningún movimiento, solamente el móvil. Y la 33 funciona en un kilómetro de la casa, un kilómetro y medio de la casa. Y ya se empieza a caer la señal. De hecho, anoche precisamente venía para ir bajando con el profe y ya él ya vio cuando fue cayendo la señal. Pero yo creo que va a funcionar con una antena exterior. Ya estoy también yo con, reuniendo todo lo que necesito. Ya estoy reuniendo todo lo que necesito para en un corto tiempo poner todas mis antenas. Así es el asunto. Oye, entre paréntesis, ¿cómo ha estado Teixier? No ha salido nada de él. Fíjate que es bien curioso, bien extraño, pero esta mañana lo soñé. Y te digo esta mañana porque es en ese rato que despiertas y luego te vuelves a dormir. Lo soñé. Así es que ahí te encargo si algo sabes. Cerrando el paréntesis, pues yo creo que sí va a funcionar ahí. Me prestaron para 2.13 metros de elementos. Está ahí guardada, no la usa. Me dice, pues ahí ponla donde siempre, pues de algo puede servir. Así es que ya sabrás. El 11 también. Ok, esa quería ir en la Bravo Sierra y me pareció muy, muy extraña, ¿no? Pero dije, bueno, me supongo yo que por lo eso de que pertenece a un grupo de los jeeps o jeeperos, como les llaman, a lo mejor todos traen banda civil y tener una sola antena. Pero pues no quise preguntar más, le dije, ¿sabes qué? No existe nada, cosa de esas. Que yo sepa, a menos que empieces a fabricar y experimentar, ¿verdad? Ok, creo que por ahí tengo desbaragada una antena doble banda de casa. La voy a buscar y me la voy a llevar al próximo mercado de pulgas al club. Bien, adelante. Correcto, ¿no? Pues nomás que tengo unos 20 decibeles de ansia, van a batallar. No, está bien, qué bueno. Sí, también en la mota que traes por ahí, en marca Linco, a lo mejor también para que estar bien armado y andar ahí en el lugar dando la vueltita a los perros y algo y para traer portátil. Así es. Pues adelante, profe. Adelante, como dice Juan, que no quede en planes a largo plazo, sino en hechos a corto plazo. Y ahí, pues, se cuenta entre los que ponte a trabajar. Una antena externa seguramente. quedó Sierra India, cambio y fuera. Ah, sí, cierto. Bueno. No, no te oigo. A ver, canal, ¿qué eres? Dos, ¿verdad? No, cuatro. Ahí mero, ahí es mero. Y ahora para oírte a ti en el, los fonos. ¿No me oye? Sí. Entonces, profe, ¿qué pasó, profe? ¿En qué le puedo servir? Oye, es para escuchar el, por los audífonos. Súbale ahí donde está conectado los audífonos. Ahí vienen los faders. Los dos, el que dice solo y fones. Están en la conexión de audífonos y abajitos. Tienen que subirle a la mitad cada uno. Ok. Bueno. Hello. Hola, profe. Dame esa pasada. Hace rato, pues hoy lo transmitimos por primera vez por Ecolín. con el apoyo y la ayuda de XC1 Delta Gol Charlie, el compadre Víctor Manuel, que él va a hacer el net control y va a recibir los reportes. Y bueno, pues también la otra buena noticia, que por primera vez vamos a la Universidad de Guadalajara, nos va a dar el permiso de transmitir el boletín en el radio USEI FM a toda la comunidad universitaria. Entonces, pues mil gracias a todos los que hacen posible ahí en la Universidad de Guadalajara que podamos transmitir nuestro boletín de radioaficionados, pues para que darle la difusión de qué somos y qué hacemos los radioaficionados. ¿Cómo ves, Pepe? XC1 Fox Unión Zulu en Arandas, Jalisco, el grupo XC1 GQP Ricardo en Guadalajara, también de Jalisco. Que bueno, mi Ricardo, pues mira qué bueno que hiciste mención para que todos los que nos escuchen se den por enterados, ¿eh? Bueno, mira, acabo de pasar aquí por la esquina del Típtico, pensaba llegar a saludarme, pero no le dónde estacionarme. Y en estos momentos estoy exactamente a dar la vuelta aquí a tu casa, donde se pone el señor que vende los tacos, que ya sabes, ¿eh? No para que te des una imaginación. Entonces, gracias por la información. Nomás una pregunta, ¿eso que dices que van a pasar ahí en la Universidad de Ricosel? Es una difusora, es un programa, un sistema de internet, alguna página por la que ellos van a transmitir que ellos tienen. ¿Qué sistema de equipo es? ¿En qué forma? No lo entiendo. ¿Es alguna página de internet que ellos transmiten o es una difusora oficial ahí de la escuela? Háganos saber después de entrar para bajarme de la móvil. Y si es una página, pues dímela por favor para decir que me a mis hijos, pero no creo que les interese, pero por lo menos para los demás que nos están escuchando lo sepan. El que se uno ejecutó el grupo de que se uno receta y me va a después de trasladado. Ya ves, Pepe, por no estar actualizado en el Facebook, eres mi ídolo y tienes que estar al tanto en las redes sociales, porque ahí es todo se difunde o se postea en las redes sociales. Entonces, pues urge que tengas tu laptop ahí en la tiendita y un ojo al gato y el otro al garabato. Y bueno, después de la tremenda regañada, así es, ellos tienen en audio, o sea, quiere decir que tienen un lo transmiten desde ahí, tienen un tienen una estación de radio ahí mismo dentro del CUSEI y ellos transmiten creo que hay 18 programas que ya tienen trabajando 6 meses, a lo que recuerdo que me han comentado. Y bueno, nos van a dar espacio en uno de esos programas para transmitir nuestro boletín. Y sí, así es, sí hay una página. Si quieres ahorita que llegues allá, te lo mando por Skype la dirección, porque me imagino que vas manejando. Y qué gusto me da que te intereses, Pepe. XC1 Fox Unión Zulu, el grupo XC1 GQP. Ricardo, qué bueno que me regañes, pero lo merezco. Es que no he estado de tanto tiempo y no estoy preparado como tú piensas. Pues todo me dio un verdecito, pero me dejaste con la pluma, papel y lápiz en la mano y no, nunca me dijiste la dirección electrónica. ¿Por qué estás malo conmigo? Ya me voy a dar a la móvil, si quieres decirme la usted no la dices, cambio. Muy bien, Pepe, como no, con gusto. Yo todavía no me la termino de grabar, pero ahorita la sacamos. Por eso te estaba haciendo tiempo mientras la buscaba. Aquí está. Es que hay varias direcciones, en algunas a veces no me ha dado, pero en otras sí. Pero mira, ay Dios, déjame acordarme. Tengo esta de www. Estás anotando CUSEI, te lo voy a decodificar, www.charlieuniformcharlieecoindianovemberecotangowhisky.com. Oscar Romeo Kilo, te lo voy a repetir. www.charlieuniform.charlieeco-india-november-eco-tango-whisky-oscar-romeo-kilo.november-eco-tango-diagonal-radio, así como se escucha radio. A ver si enterado, Pepe. Radio. Gracias, Ricardo. Me bajo el humor porque es muy tarde. Voy a abrir Changarro y ahorita me conecta al reflector 92, canal 1. Gracias y buenas tardes. Saludos para todos. XC1 GQP, grupo XC1, ¿está enterado? Bueno, borra la regañada que te... Bueno, no regañada, la barrida que te puse de las redes sociales. Con esto me acabas de impresionar. Ya estás exento, Pepe. Bueno, en plena libertad. Aquí quedo la escucha. XC1 Fox Unión Zulu, el grupo XC1 GQP que queda la escucha preparando el boletín. Entonces, me dice, oye, ¿cómo ves si me traigo equipo? ¿Lo montamos? Muy bien, Ricardo. Esperemos que alguien más, aparte de mí, haya escuchado que dijiste que borraba la regañada, ¿eh? Ya quedó borrada y ya no tengo rencor contigo, ¿eh? Solamente agradecimiento. Buenas tardes y frecuencia libre. XC1 FRZ, fuera por un momento. Gracias. Sí, bueno, hasta ahorita no. A lo mejor no entiendes, pero. Muy bien, Pepe, quedamos en escucha. Buenas tardes. que gente que vive aquí, si es posible, en movimiento. Claro. Es lo que es difícil, es lo que es difícil. menos uno primero. Este sería equipo nuevo para la experimentación por para la difusión de faltaría equipo nuevo también este, para los equipos 6. Entonces este, si queremos hacer una especie de presupuesto, digo, así un poco de radio europea, los primeros radio desde alumnos, aquí estamos construidos. Ok, pues vamos a ustedes marcan las celeridades. Ustedes marcan el paso, ¿eh? Ok, muy bien, pues. Yo nomás lo sigo. Perfecto, muy bien, entonces, así con su apoyo queremos cerrar. De abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo. Thank you. mucho escándalo. ¿Cómo? Ah, transmitir por radio. En ese caso el operador es el que tiene que tener la licencia. Igual, no sé, a lo mejor en un periodo de un mes ya tengo la licencia. Sí, es un examen que abarca tres temas. Uno que es de electrónica, otro que es de código Morse. currently connected to reflector 92088. Reflector 9208. Link clear. Link clear. Singers, yeah, awesome. Orale.